miércoles 29 de agosto. Velar constantemente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 6 al 8. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿De qué modo la analogía del borracho sobrio nos ayuda a comprender mejor la preparación para la segunda venida de Cristo? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo comienza el versículo 6 con «por tanto» o «así pues», según la traducción. Ya ha establecido que los verdaderos seguidores de Jesús son hijos de la luz y del día. Ahora la metáfora los exhorta a estar preparados para el regreso de Jesús. Aunque el versículo 7 ofrece una pequeña digresión, los versículos 6 y 8 animan a los tesalonicenses a estar despiertos y sobrios para los desafíos que afrontarán. Pablo comienza con el contraste de dormidos despiertos. Como los creyentes son del día, deberían no dormir. Pablo escribe aquí en forma metafórica. El sueño es una metáfora para la pereza espiritual o la falta de interés. En el versículo 10 es una metáfora de la muerte. La expresión «no durmamos» en el original sugiere «ni siquiera comiencen a dormir». Pablo supone que están despiertos y los anima a perseverar en velar más y más. Pablo desea que sean sobrios en vez de embriagados. En el mundo antiguo, la sobriedad era un símbolo de la razón filosófica. Pablo quiere que los tesalonicenses sean reflexivos y cuidadosos en su uso de las Escrituras. Algunos usan la Biblia para fijar fechas y especular. Él quiere que los creyentes estén concentrados en las enseñanzas de las Escrituras para su propia preparación espiritual. La metáfora sobrios embriagados también puede señalar a la limitación ética a la que él los anima en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 al 12. El día está asociado con estar despierto y sobrio. En la noche, la gente duerme y muchos se embriagan. En el versículo 8, usa la imagen de un guardia militar. Él debe estar despierto y sobrio, de día y de noche. Así los soldados deben seguir la norma de ser vigilantes. Pablo también espera que los cristianos respeten la norma de prepararse para la segunda venida. Y como los soldados, los cristianos deben ponerse todo el equipo antes de ocupar sus puestos. Toma las palabras de Pablo en estos textos como si te estuviera escribiendo específica y personalmente solo a ti. ¿Cómo traducirías esas palabras en acciones? ¿Qué necesitarías cambiar en tu vida para hacer lo que él dice?